cumbia llora, compa. Es de la cumbia llora, compa. Es de la cumbia llora, compa. La que yo bailo pa allá, compa. La que yo bailo pa acá, ay compa. La que yo bailo pa allá, compa. La que yo bailo pa acá, compa. ¿Verdad que me hace sudar, ay compa? Cuando la bailo pa allá, compa. Cuando la bailo pa acá, compa. Cuando la bailo pa allá, ay compa. Cuando la bailo pa acá, compa. Es de la cumbia llora, compa. Es de la cumbia llora, compa. Es de la cumbia llora, compa. La que yo bailo pa acá, ay compa. La que yo bailo pa acá, compa. La que yo bailo pa allá, ay compa. La que yo bailo pa acá, compa. ¿Verdad que me hace sudar, compa? Cuando la bailo pa allá, ay compa. Cuando la bailo pa acá, compa. Cuando la bailo pa allá, compa. Cuando la bailo pa acá, ay compa. Yeah.